del Redentor, Virgen fecunda, que eres puerta de Dios, faro en el mar. Ven a librar al pueblo que tropieza y quiere caminar. Ven a librar al pueblo que tropieza. Admirable, que engendraste en tu seno